En la Defensoría del Público, durante todo el primer año de trabajo, recibimos más de 1.800 reclamos, denuncias y consultas, y un universo importante tuvo que ver con la sexualización de la imagen de la mujer en la radio y en la televisión, con las imágenes estereotipadas, absolutamente cosificadas. Entonces, si bien aceptamos el desafío de trabajar caso por caso y de llegar a soluciones a partir del diálogo, de la reparación de los daños que puede causar, somos conscientes de que lo que hay que transformar es la matriz cultural misógina que hay en la Argentina. Entonces asumimos otro desafío, que fue señalar la necesidad de una política pública entre distintos organismos del Estado Nacional que tuvieran capacidad de trabajo, que vinieran con experiencias muy concretas de tareas contra la discriminación, como es el INADI, por ejemplo, o de tareas específicas vinculadas con la mujer, como es el Consejo Nacional de la Mujer, o los medios de comunicación, como es el AFCA, y asumir entonces que un Estado que está presente, que es muy activo, que es inteligente en el sentido de recoger y enriquecerse de esas mejores experiencias y empoderarse, en definitiva, poniéndolas en función de un objetivo concreto, que es erradicar la violencia mediática, erradicar esas miradas, esos sentidos construidos en torno a la mujer, que son muchas veces humillantes, que son degradantes, para ir camino hacia una sociedad como queremos todos, que sea mucho más inclusiva y más democrática. El paradigma de la comunicación audiovisual que está transformándose tiene que ir camino a esa sociedad que tenga mensajes igualitarios y que no genere más diferencias y desigualdades entre los hombres y las mujeres, de manera que creemos que desde la Defensoría del Público podíamos contribuir a esta transformación cultural, y sin duda tuvimos una repercusión muy importante en esta tarea conjunta que vamos a hacer entonces la Defensoría del Público, AFCA, INADI y el Consejo Nacional de la Mujer durante todo 2014. Bien, bueno, por ahí uno escucha hablar de, o los oyentes de la radio, de la violencia mediática, y recién escuchaba que en el panel se hablaba de la naturalización de esta situación. Digo, hablaban muy concretamente de algunos ejemplos para que por ahí, contribuyendo a esta idea que tiene también la ley y la Defensoría de pensar en las audiencias como ciudadanos y no como consumistas, simplemente, ¿no? ¿Cómo hace, o qué, cómo se da cuenta el oyente o el vecino de que está frente a esto? Mira, cuando no se trata a la mujer como un sujeto de derecho, como una persona integral, sino que cuando solo se muestra una parte de esa mujer, como pueden ser desde planos cerrados y primerísimos primeros planos, solo en la cola, solo en los senos, es decir, una imagen absolutamente sexualizada de la mujer, se está trabajando sobre una desigualdad, que es que la mujer no es una persona, sino que es un objeto de posesión y de dominio sexual en ese caso. Cada vez que en la radio y en la televisión no se comprende entonces que tiene que haber una perspectiva de género, no noticias de género, sobre género, sino una perspectiva cada vez que la mujer esté reducida al espacio doméstico y nada más, no como una opción, sino que nada más está reducida a ese espacio doméstico, que ha sido el histórico en el que se ha recluido a la mujer, estaremos ante un caso también de trato discriminatorio. Lo que se necesita es comprender que las mujeres y los varones tenemos los mismos derechos, porque somos personas. Entonces todo mensaje, toda comunicación, toda programación que nos deje a nosotras en un lugar de inferioridad, en un lugar de dominio, estará contribuyendo a una matriz cultural absolutamente misógina, y que esas representaciones culturales pueden llegar a traducirse en desigualdades sociales, que es lo que no queremos que ocurra en plena democracia. Bien, y para las denuncias de estos casos, ¿lo siguen haciendo en la página de ahí, en el teléfono de la Defensoría? Sí, la Defensoría del Público tiene un sitio de internet en el que los 365 días del año, las 24 horas, puedes presentar un reclamo, una denuncia, cuando la imagen de la mujer está absolutamente sexualizada, cuando hay humillaciones, denigraciones, cuando los estereotipos son perjudiciales claramente para la mujer, o lo puedes hacer a través del 0800-999-3333 de 10 de la mañana a 5 de la tarde, preguntando cómo puedo presentar un reclamo, una denuncia, y te van a orientar entonces en la simpleza que tiene el organismo, de hacerlo a través de internet. Y para quien no tiene internet, puede ir a las delegaciones que tiene el INADI, la Autoridad de Aplicación y las Defensorías del Pueblo de todo el país, y hacerlo personalmente.